año pasa sin besarte, sin verte amor, sin abrazarte. Yo sé que tú sientes lo mismo, pero estoy cansada de no estar contigo. Cuando me llamas al teléfono, logro fingir que estoy contenta, pero inmediatamente cuelgo la tristeza inmensa que invade mi cuerpo. Ya estoy cansada del te quiero, de los mil te amos que me envías en cartas. Ven y dímelo cara a cara, que por papel no siento nada. Ven tú y alárgame la vida, ven tú y cúrame esta herida. Ven tú que por fotografías no puedo tocarte, mucho menos darte amor. Ven tú porque nadie se adora chateando en la computadora. Ven tú que no es lo mismo hablarte que tocar tu cuerpo y sentir tu calor. Ven tú y asesina la duda de no volver a verte nunca. Ven tú mi amor, ven por favor. Ya no puedo ver pasar el tiempo y cada vez tú estás tan lejos, privándome de tu mirada y de ver tu cuerpo tendido en la cama. Ya estoy cansada del te quiero, de los mil te amos que me envías en cartas. Ven y dímelo cara a cara, que por papel no siento nada. Ven tú y alárgame la vida, ven tú y cúrame esta herida. Ven tú que por fotografías no puedo tocarte, mucho menos darte amor. Ven tú porque nadie se adora chateando en la computadora. Ven tú que no es lo mismo hablarte que tocar tu cuerpo y sentir tu calor. Ven tú y asesina la duda de no volver a verte nunca.